Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y más allá de los diferentes niveles que tiene todo lo relacionado a la salud, no solamente a nivel nacional, sino departamental, y más allá del propio aspecto que tenga que ver directamente con el COVID-19, queremos saber cómo se está trabajando a nivel de salud, pero no en los centros asistenciales, sino a nivel de las policlínicas municipales, esa red tan importante que tiene nuestro departamento. Y para averiguar sobre estos temas, estamos en comunicación con Ana Medina, que es la directora responsable del área salud de la Intendencia Departamental de Maldonado. ¿Cómo te va, Ana? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. ¿Cómo se está trabajando en todo lo que yo mencionaba desde el aspecto de lo que está a tu cargo, que es la red de policlínicas del departamento que abarca a cuántas policlínicas municipales? Las policlínicas municipales son cuatro. Sí. Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, sí. Sarubi y Asturias en San Carlos. Uh-huh. Y como todo, debimos adaptarnos a la nueva normalidad. Sí. Cumpliendo con todos los protocolos para disminuir la movilidad de las personas y tratar de esa manera de evitar la propagación del virus. Uh-huh. Nosotros estamos realizando consultas en las policlínicas, pero además visitas domiciliarias, donde hacemos el seguimiento y hisopado de los pacientes que están en la zona de influencia en nuestras policlínicas de Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, porque con la red de ACE nos distribuimos las zonas. Nosotros quedamos con Maldonado Nuevo y Cerro Pelado en principio, uh-huh, que es una vasta zona, muy importante, con todas las zonas de influencia. Seguro. Y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, las consultas de policlínicas son un 60% no presencial y el 40% presencial. Para ser atendido en esas policlínicas, los usuarios tienen dos opciones ahora. Digo, anotarse en formulario por la página web de la Intendencia o bien llamando telefónicamente al 42 25 18 90 de lunes a viernes de 9:30 a 14:30. El 60%, como te decía, de esas consultas son no presenciales. El profesional la atiende telefónicamente y si lo puede resolver en ese momento lo resuelve, y si considera que lo tiene que ver, se le da día y hora al paciente para que concurra a la brevedad que el médico o el profesional involucrado considere. ¿Y el 40%? Termina. Esos son el 60% de los no presenciales. Después tenemos un 40% que sí son presenciales, que además de estas consultas que el profesional consideró que deben de venir, tenemos el control de embarazadas, el control y seguimiento recién nacido y hasta un año de vida, que ahora a partir de esta nueva disposición es hasta los 6 meses por estar en zona naranja, control de salud para carnet de salud, agendas programadas tenemos también para laboratorio y enfermería, policlínicas de estación de salud sexual reproductiva, también se atienden situaciones de uso de problemático de sustancias, así como de violencia doméstica, y hacemos todas las urgencias odontológicas. Bien. Y además de eso tenemos el servicio de vacunación y despacho de medicamentos. Eso es lo que estamos haciendo en la policlínica. Bien. Pero como te decía, también estamos haciendo consultas a domicilio, que son las que nos derivan el call center COVID, que los usuarios llaman al 091-92-6019, y ahí nos derivan los pacientes sospechosos. O sea, nos derivan los pacientes que tuvieron contacto con un positivo que está confirmado o que tenga síntomas, o fiebre, resfrío, o dolor de garganta, o tos, o dificultad respiratoria, pérdida de gusto, olfato, y esos van a ser derivados para que nosotros los sigamos. Hay un tema importante en cuanto al seguimiento telefónico, que aparece algo simple, pero no lo es. A veces no es fácil bajar la ansiedad de las personas, porque tienen hisopado enseguida, y el mismo se hace enseguida siempre y cuando tenga síntomas. Si no tiene síntomas, corresponde hacerlo al 7º día de exposición. Y eso es lo que quería aclarar, porque a veces la ansiedad es tanto, y no me puedo adelantar la fecha, no me lo pueden hacer mañana, pero no. Y eso no es por capricho, es porque tiene una base científica. Porque del día 0, que se produce el contacto, hasta el 5, se pide incubación. Y en ese periodo no hay síntomas. Y si se le hace la PCR es negativa. No hay suficiente carga viral para que dé positiva, pero sí contagia. Entonces lo tenemos que tener aislado, no puede salir, porque nos puede dar un falso negativo, la persona sale y va contagiando a todas las personas que vea. Del día 5 al 10, sí, va subiendo la carga viral hasta su pico máximo, que es el día 10, hace después una meseta y después desciende a partir del día 14. Entonces en esos días, del 5 al 14, que aparecen los síntomas, y el paciente es que hay que hacerle la PCR, que es lo que nos va a dar positiva, y aparte el paciente contagia. Y a partir del día 14 empieza recuperación, que puede llevar 21, 28 o 35 días, y ahí sí, la PCR es negativa y no contagia. Pero yo creo que esta pandemia, Jorge, tenemos que es entre todos, ¿no? A ver, Ana, sí. Ha sido completísimo todo lo que me contaste. Sí. Y no te quería interrumpir, por lo tanto vamos por partes. Dime, primero, dime. Vamos a lo más macro, a lo grueso. Dime. Esta situación... ¿en qué ha cambiado para ustedes? ¿En la logística, en la cantidad, la necesidad, cantidad de personal, la cantidad de móviles para ir, digo, a visitar a la gente? ¿Ha aumentado la demanda del vecino hacia las policlínicas? Sí, la demanda ha aumentado, pero tenemos necesito protocolo, digo, vemos, como te digo, agendas telefónicas la mayoría. Digo, tenemos cada 15 minutos una consulta telefónica y cada media hora un paciente... presencial, por el hecho de que tenemos que hacer desinfección y limpieza de cada consultorio cada vez que sale un paciente, entre paciente y otro, digo, claro. Cumpliendo con todos los protocolos, digo, como nos pidió el Ministerio de Salud Pública. Para eso hicimos agendas telefónicas, reestructuramos nuestras agendas, intercalamos presencial con no presencial para evitar las aglomeraciones según el tamaño de las salas de espera. Bien. Adquirimos teléfonos celulares para que se puedan hacer videollamadas. Digo, el paciente a veces, el médico le muestra, vela, tiene una garganta o si tiene erupción, entonces ahí lo puede resolver sin que venga el paciente. Y también tuvimos que adecuar la planta física. Colocamos mamparas donde no había, si puse separador de filas, marcamos el piso, cintas adhesivas en las sillas, alfombra sanitaria, digo, todo lo necesario para prevenir la infección. Y además brindar una atención segura. Digo, todos los funcionarios tienen EPP, digo, tienen un equipo de protección personal. Y al ingreso a las policlínicas se hace un triage. Se le hace un control de temperatura, se le da alcohol gel, si no trae tapabocas, se le da un tapabocas, y se le pregunta motivo de consulta. Pero si un paciente es respiratorio, va a ser derivado directamente al consultorio exterior que hemos conseguido en las cuatro policlínicas para atender a esos pacientes. Y si no es respiratorio, también se está con 10 horas, digo, va a ingresar. Por supuesto que las urgencias se atienden, ¿verdad?, de todas las patologías. Bien. Y además... la intendencia colabora con vehículos para las visitas domiciliarias, no solo las que hacemos nosotros, sino también las que hace toda la RAP en todo Maldonado y San Carlos. Bien, ¿la gente colabora? ¿Cómo si colabora? Si colabora, si colabora con la paciencia, con la puntualidad, con ponerse el barbijo, bueno, con tener la higiene adecuada, usar el alcohol gel. Ha costado. Dice que tú ves, si van por la calle, mucha gente no se tapa boca, digo, no se respeta la distancia, a poquito sí, como que bajamos la guardia y ahí empeoramos. Uh-huh. Lo que la gente tiene que entender es que nosotros somos parte, el personal de salud es parte de la población. A cuanto más COVID haya, más enfermos vamos a estar nosotros. Seguro. También. Entonces, seguro. Cuanto más casos, más personal de salud va a estar afectado. Por lo que a más pacientes COVID va a haber menos personal para atender a esos mismos pacientes por estar enfermos o en cuarentena por algún contacto positivo. Seguro. Y nosotros, a nivel de salud, en la intendencia, por suerte, hemos extremado todos los cuidados y no hemos tenido ningún problema con funcionarios nuestros, ¿viste? En realidad, en el que está específicamente abocado a estar con el paciente. Tuvimos nada más que dos casos y se contagiaron en reuniones sociales, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cuidado, ¿no? Bien. Y respetar todo lo que nos piden. ¿Y han detectado en las policlínicas ustedes casos positivos? Sí, nosotros de todos los hisopados que hemos hecho, sí, 6 han sido positivos. ¿Y nosotros atendemos a la gente de usuarios de ACE, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuando me decís todos los que hacemos, cuántos han hecho? Mira, te explico, esto va creciendo paulatinamente. Entre la semana del 4 al 10 se hicieron 77 seguimientos. Y en la semana que fue del 11 al 15 de ahora, 100, más de 100. Digo, no, esto seguramente esta semana también sean más. Digo, y de eso todo, digo, de solo 6 fueron positivos. Solo 6 de esa solo cantidad. No todos requirieron hisopado. Uh-huh. ¿Mm? Bien, pero hicieron el hisopado y le dio positivo, y ustedes después también hacen el seguimiento. Sí, por supuesto, hacemos el seguimiento previo al hisopado y post hisopado hasta darlo de alta. Nosotros esperamos el resultado del hisopado, en cuanto lo tenemos, confirmamos al paciente para poder dar el alta y que se pueda reintegrar sus actividades. ¿Y de esos 6, el perfil de edades? Todas las edades. Todas las edades. Más bien jóvenes. Bien, ¿es difícil encontrar personal que quiera trabajar en estas tareas tan delicadas? No, la verdad que yo tengo un plantel que chapó. Digo, tengo un equipo de médicos excepcionales, digo, que se han puesto la camiseta, el personal de enfermería y todo en general, no tiene ningún problema. Además, te digo, trabajamos sábado y domingo, nos llaman por teléfono de la RAP, pero puedes confirmar con ellos. A cualquier hora nos mantenemos en contacto, buscamos la historia clínica. No, no. La verdad que hay un gran compromiso. Se está trabajando muy bien con la RAP de ASE. Nosotros, en la parte de... vamos al día. Digo, nos pasan un paciente y nos dicen que es para hisopar 3 días, ya lo agendamos y ya queda para hisopar. No, hemos cumplido con todo en este aspecto. Bien, aparte del COVID, el resto de las personas que habitualmente acuden a las policlínicas, ¿ha mantenido la demanda? ¿Ha aumentado? La gente está muy asustada y de repente, no sé, tiene un dolor en el dedo gordo izquierdo de la mano y va porque tiene miedo. Digo, hay gente que está angustiada con todo esto del COVID y que ve la posibilidad y el temor de un contagio y lo primero que hace es arrancar para la policlínica o llamar por teléfono. En realidad la gente está angustiada, sí. Además la gente mayor. Sí. Pero son las que más se cuidan. ¿Viste? No sale arrancando para la policlínica. Hace lo que tiene que hacer. Llama por teléfono y la agendamos y ahí el médico la ve por teléfono y decide, digo, la gran mayoría. Hay casos excepcionales, como todo, ¿viste? Con los que estaban acostumbrados a ir de paseo, ¿viste? O a tomarse la presión todos los días, eso no se hace, digo, los controles es una vez por semana, se bajó eso, porque explicamos a la gente entiende que si está con la presión normal, no es necesario, si el médico antes lo hacía fuera de pandemia 3 veces por semana, por tranquilidad, seguro. Perfecto, pero ahora, dada la situación que es más riesgo salir, que tomar controlarse la presión sabiendo que está bien, se ha ido, en estos meses se ha podido educar a la gente, en su gran mayoría, como te digo, que entiende que los controles se lo puede hacer una vez por semana y perfecto, y que agendado y va con día y hora, entra y sale. Lo que no queremos es que esté la gente instalada en la policlínica. Claro. Y eso lo hemos logrado. Ana, ¿y cuántos móviles tienen? Nosotros tenemos un móvil para nosotros, para las dos policlínicas en este momento. ¿Para acá Maldonado? ¿Y San Carlos tiene otro? Sí, no, nosotros, digo, pero también hay un móvil en la RAP, Plan Vigía. Claro, que juega. Y hay un móvil en el hospital, en la Intendencia, y en San Carlos también, hay 2 móviles. Bien. Ana Medina, gracias por esta interesante charla y felicitaciones por el trabajo que están realizando. Bueno, muchas gracias, Jorge, y a las órdenes. Buena chao, jornada, chao. Hasta pronto. Bien, chao. Frecuencia abierta.